es como todo. Sí, total. ¡Hay recuperatorio! Es como todo. Todo lo que hacemos mal, lo hacemos muy bien. Me sigue dando pena. Ya no veo ese brillo en tu mirada, la inocencia en tus palabras, la alegría de tu vida, que se aleja de la mía. Este rock que nos condena hace que mi vida pareciera ajena y me dice que no pare ni un segundo, que todo no está perdido. Y si siempre la peleaste, ahí tenés medio camino. Me cansé de ser el bueno, el que para todo siempre tenía tiempo, el que cuando vieron que se hundía aprovecharon la movida. Cada uno dio su palada y me rezó un Ave María. Y no te que me condena, que hace que mi vida pareciera ajena, y que me dice que no pare ni un segundo, que todo no está perdido. Y si 11:30 de la noche, arranca el cuarto, quinto, sexto bloque, ya no recuerdo. Pero lo que sí recuerdo es que estamos aquí con una banda platense. Platense como este programa. Platense, este programa es platense. Este programa nació en La Plata. Mirá, en vos, la radio Ozono Rock. Calculo que la conocerán. Sí, sí, sí. Señor Maxi. Sí, a Jorge también. Jorge, también. Jorge también. Sí, mirá. Porque estamos aquí con Emiliano y con Gastón, integrantes de la comparsita. Así es. ¿Cómo andan, chicos? Bien, buenas noches. Acá estamos. Buenas noches. ¿Cómo les va? ¿Bien? Bien, gracias por la invitación. No, gracias a ustedes por haber venido, realmente. No, por favor, para nosotros es un orgullo, ya que somos de La Plata, tener la posibilidad de estar en estos barrios, sonando por la radio, es muy importante para nosotros. Pero igual, a ver, la composición es una banda que en La Plata pega fuerte. O sea, pues estamos hablando de Buenos Aires, pero también La Plata existe y tiene mucha bagaje cultural, tiene muchas bandas, muchas músicas, mucho arte, y la comparsita pisa fuerte. Sí, yo creo que tenés razón en mucho lo que decís. Nosotros tenemos una carrera ya de 14 años de laburo como banda independiente, y bueno, tenemos la suerte de que la gente sí nos acompaña masivamente allá. Y bueno, es como vos decís, es una ciudad muy cultural, de hecho es una ciudad universitaria, entonces tenés una influencia de muchísimos lados que arriban a estudiar y hacer sus carreras, y por ahí rehacen su vida y se quedan ahí para siempre. Entonces creo que claro, por eso es toda la movida cultural que se hizo. En La Plata. Claro, es un lugar así, claro, tan universitario en el cual, bueno, pero siempre fue así La Plata, porque si recordamos bandas que hayan salido de La Plata, son muchas. Muchas y algunas muy grandes. Muy grandes. Es una especie de Rosario también, claro, ¿no? Que tiene la misma movida también universitaria. Claro, tiene las mismas cualidades. Las ideas, ¿no? ¿No? Sí, de verdad. Que le ha dado a la música, por lo menos. Una riqueza, ¿no? Sí. Una diversidad sí, sí, de gustos y de influencias que es muy importante. Sí, sí, sí. Y bueno, 14 años. O sea, 14 años es una. Sí. Es un número. A algunos le gusta mucho el 14, ¿no? Porque, el borracho, ¿no? Sí, sobre pero, todo. Uno nos identificó. Sobre todo a los locutores. Imagínate, empezó La Plata este programa. O sea, claro. No había programa, pero ya había Fernet 1882 atrás. Ah, nuestro. Ya estaba. Así que bueno, imagínate, bueno. Vamos a construir a partir del Fernet, dije, bueno, ¿qué hacemos? Arriba. Pero bueno, 14 años de ruedo. Sí. Más que contento, ¿no? Me imagino, o sea, con las respuestas también que tienen. Porque yo... Sí, es muy importante. O sea, estamos en un muy buen momento porque creemos que tenemos la madurez necesaria para las circunstancias, ¿no? O sea, de tratar de manejar el barco de la mejor forma para llegar a buen puerto, que en realidad son los objetivos que nos ponemos nosotros como artistas, ¿no? Mm. Y creo que estamos bastante bien. De hecho, estamos tocando ahora este sábado 7 de noviembre en la Trastienda. En la Trastienda. Va a ser el tercer show que brindamos en ese lugar en este año. Y en bueno, el año, bien. Claro, así que bueno, con la expectativa de agotar las entradas. El último show estuvimos muy cerca del agotado, pero bueno, esperemos que este suceda. Que este suceda, ¿no? Sí, ni hablar. ¿Y notan una especie de diferencia entre lo que es el público de La Plata y lo que es el público de Buenos Aires? No se nota mucho porque tenemos la suerte que la gente de La Plata se moviliza en masa. Y bueno, eso creo que contagia al resto del público que se encuentra en el local, ¿no? Tenemos la suerte de poner este show, ya hay 7 micros llenos. Hay gente que nos acompaña, o sea, nosotros tenemos una hinchada de fútbol atrás. Claro. La gente nos acompaña masivamente, con camiseta, con bandera, con tatuaje. Y eso es un poco de la característica de la banda, ¿no? El agite del público. Claro, es una banda que, de hecho, estamos hablando que a ustedes les gusta mostrar las banderas, ¿no? Obvio, sí. De los barrios, los lugares, claro, donde van. Es parte del folclore del rock, ¿no? Que por ahí no tanto en esta última década, sino claro, eso yo me imagino más, claro, ese no sé, haremos 90, 2000, ¿no? Porque claro, claro, se perdió un poco eso. El auge vendría a ser que fue en aquel momento el rock barrial, ¿no? Tal cual. Como se lo llama, ¿no? Claro. También se lo dice el rock chabón, pero bueno, peyorativamente, algunos. Sí. Pero sí, es una cualidad del rock barrial, del rock de banda de barrio y bueno. Está, esa banda de garage en realidad. De garage, ¿no? Que va creciendo y se hace conocida en el barrio de sus amigos y después va superando las barreras lentamente. Claro. Bueno, algo que tienen esas bandas, que también lo tienen ustedes, es el boca en boca, que es más fuerte que otra cosa, ¿no? Sí, nosotros tenemos la suerte de agarrar una época bastante particular, que es el tema de las redes sociales y eso. Nosotros cuando comenzamos no existía el tema de Facebook y todo lo que lleva lo que la día, compu, claro, ¿no? Sí. Entonces, en ese momento, la frase de cabecera de mano en mano, de boca en boca. Boca en boca, claro, ¿no? Claro. Hoy por hoy podemos ir de boca en boca, de compu a compu. ¿No? Que es una gran herramienta para nosotros los artistas, para poder difundirnos y hacernos conocer, ¿no? Tal cual, tal cual. Y sienten esa, o sea, pero también de boca a boca tiene lo suyo, ¿no? O sea, y, obvio. Yo lo digo externo, ¿no? Lo digo como escucha de música, aficionado a la música. Que en aquel momento habrá descubierto ponerle la renga, sí, boca en boca, ¿no? Hoy veníamos hablando de la renga. Pero sí, hola. Es una comparación recontra loca, porque bueno, estamos hablando de algo que es la banda más grande que hoy existe en Argentina. Bueno, pero si te pones a pensar también Viejas Locas sucedió así. Y Los Redondos, Viejas Locas, yo qué sé. No sé, sumo más allá en el tiempo, bastante más allá. Pero después, bueno, se perdió un poco la banda de culto. Los Piojos, quizás. Los Piojos. Bersuit en un momento también era una banda bastante... Ah, Bersuit le iba mal, de hecho. Hasta el Don Leopardo no podían llenar... obras, ¿no? Cemento no podían llenar. Hemos ido a show a Mar del Plata con un amigo, sí. Un sapo, y me acuerdo que éramos 10 personas. Claro. La Bersuit ha tocado en Pergamino, nosotros somos de Pergamino. Han tocado en Pergamino, Boliche... Sí, sí. 100 personas. 100 personas, claro. Sí. Y de repente, bueno, creció tanto hasta llegar a ser un River Plate, ¿no? Llegaron a tocar la cancha de River. Claro. Parece que no es poca cosa. Pero bueno, se perdió un poco esa banda, ese culto, ¿no? Esa cosa también de las pintadas. ¿No? La pintada en las calles del barrio, lo hemos hecho. En los baños de los colegios, de los recintos de recitales, vendría a ser. Escrachar la pared. Muy ratones paranoicos, fueron los ratones. ¿Se acuerdan del momento que identificaron el primero que no pintaron ustedes? El primero de Chile. Sí, obvio, que no, sin hablar. Los primeros los pintábamos nosotros en emoción y cuando aparecía uno que no habíamos pintado nosotros, imagínate. Y después tuvimos la suerte de que aparecieron las remeras, aparecieron las banderas y aparecieron los tatuajes. Últimamente se ve mucho tatuaje y eso sinceramente te hace pensar, viste, que algo sucede, algo pasa. Porque es un tatuaje, eso es una decisión para toda tu vida y tenerlo en tu piel tiene que ser algo muy importante para vos, me imagino, ¿no? Se termina formando como una familia, ¿no? Entre la banda, el público. Y yo creo que sí, hay una comunidad grande que está buenísimo que suceda y se ve reflejado en cada show. Claro, y eso. Perdón que me ponga nostálgico, ¿no? Porque yo también soy de esa época. Sí, pero somos de esa época de. Nosotros tenemos 30 años. 34. Usted tiene 34. Y nosotros también. Yo también. 33 yo. Lo que pasa es que nosotros hacemos lifting y esas cosas. El boca en boca se ve que. Bien, garpa. No, somos de la misma época. Somos de la misma época. Entonces, para mí, Y el público ese era fiel. ¿Viste? Un público fiel. O sea, poner like, le pone like cualquiera. Eso no lleva nada. Pero, por ejemplo, hacer pintadas. Sí. Mucho más un tatuaje. Banderas. Banderas, claro. Es un folclore que... Sí, sí, es verdad. Es mucho más valioso. Hoy por hoy... A ver, era más... sentimental, era de otra cosa. Más parte, entienden, ¿no? Claro. Entienden la, sí, la verdad. Incluso los pibes se juntaban para eso, se juntaban las 2 o 3 noches anteriores a los shows a terminar el trapo y a las corridas para terminar el trapo y hacer quilombo y la previa el día anterior, el mismo día, el micro. Nosotros, gracias a Dios, eso lo estamos viviendo un montón. Y el tema, yo también quiero traer a la mesa lo siguiente. Por ejemplo, otra vez fuimos a un recital, no somos una nuda. Fuera de Joven Warrior, sí. No se escuchó ninguna canción de aliento, ¿no? A la banda. Como ya se perdió. Ustedes seguramente lo tienen, una canción de. De arenga. Sí, tenemos, ¿no? unas cuantas canciones. Sí, claro. Y claro, esas bandas. Me da un poco de vergüenza decir, porque viste como que hablaba en primera persona en medio. Es medio sí, nosotros, pero la verdad que sí, tenemos un público que es genial, que inventa canciones, que cambia las letras de nuestras canciones para hacer una de la banda. Incluso tenemos que poner más sonido porque a veces no se escucha la te tapa el sonido. Qué lindo, eso, sí, eso no. Más allá de la cuestión estética del show, de marea, debe ser es muy como cantante, te debe dar se brilla la piel en un momento de decir en muchísimas oportunidades, en momentos del show, sí, tener los pelos de punta, como creo que también le pasa a la gente abajo, ¿no? Si uno le pasa eso porque se genera un clima en el lugar que creo que yo, que lo compartí con la gente y también le suele pasar. Una canción que te llega al corazón y que te emociona cantándola, imagino que está abajo, lo percibe eso, ¿no? Claro. Transmite su ida y vuelta, que es buenísimo. Y ustedes empezaron en el 2001, ¿no? Sí. Época complicada. Sí. Época complicada en el país. Lo arrancaron todo como algo con perspectiva de bueno, vamos a tomarlo profesionalmente, o la cosa les fue sorprendiendo paso a paso. O sea, vamos a empezar a tener una bandita, sé que se conoce más o menos por la secundaria, son claro, amigos, ¿no? Sí, sí, del colegio, sí. Del colegio. ¿Cómo empezó ese primer germen de es lo como, que es la comparsita? Es lo describiste vos, muy bien, me parece, que comenzó como un hobby, como un sueño que quizás nunca pensamos que a veces llegaba hasta este momento, ¿no? 14 años de vida y a los lugares donde tuvimos la suerte de haber llegado con nuestra banda, ¿no? Es como vos decís, comenzó como un hobby y después a medida que iba creciendo los lugares donde tocábamos y la gente cada vez más y la gente en la calle que te saludaba, y entonces vos tenías que tomar la cuestión con otra responsabilidad desde lo artístico y desde el lado de la producción también, porque los shows los producíamos nosotros. Y una cosa iba llevando a la otra, bueno, hasta que en un momento paramos la pelota y dijimos, loco, vamos a ver que esto va, esto funciona, la algo música, está pasando, la música gusta. Entonces, vayamos profesionalizando más en cada aspecto que podamos, ¿no? Hasta el día de hoy, que bueno, hacemos lo que podemos. Sí, siempre independientes, siempre independientes, somos un ese grupo fue grande de amigos. Un... No es como el estandarte a seguir de la independencia, porque es muy jodido. Si me quieren aconsejarlo a algunos pibes que arrancan, seguilo hasta donde puedas. Pero también, por otro lado, es el mejor. Claro. ¿Viste? Ganás y perdés. Claro. Pero es muy valioso y tomar tus propias decisiones. O sea, nosotros tocamos cuando realmente sentimos la necesidad de tocar y las ganas de tocar, ¿no? O sea, no tocamos por un compromiso, por un contrato, porque alguien está diciendo claro, que tiene que tocar, sino que uno realmente... Sí, tiene que sacar tantos discos por año. O discos por año, no che, tenemos... clavame un hit porque, viste... No, no claro, tenemos ningún tipo de presión y eso es genial, porque para componer, para armar discos y para moverse en el medio, tener la libertad es algo que es único. Tuvimos un año sin tocar. Hemos estado año y medio sin tocar. ¿Año y medio sin tocar? Sí, sí, sí. La gente por ahí se separaron, están locos. Claro, ¿qué onda? La gente se enfría, no, quizás fue un momento que tomamos. Ensayábamos, sí, nos juntábamos. Todos los días, más que ahora. Sí, ensayábamos de lunes a viernes en una casa que habíamos alquilado y bueno, estuve un año y medio sin tocar, que decís, sí, músico sin tocar un año y medio. Algo pasó. Son momentos y nosotros. Pero era momento de ustedes, de que no. Respetamos nuestro momento. Fue el momento de creación del segundo disco, del Misterio de lo Sencillo, y se utilizó todo ese año y medio para componer y ir armando el disco que salió a escuchar a la calle. Compensaron con el disco. Claro, aparte es como que nos dejamos llevar por nuestras sensaciones, ¿viste? Entonces eso es fundamental para poder ir haciendo y hacer la música que realmente nos gusta. Claro. Y sé que tenemos un par de temas de ustedes para pasar, de, sí, de la comparsita, que son temas que ¿qué tema vamos a explorar? Vamos a explorar las canciones que quizás integren el próximo disco, que si Dios quiere este fin de año ya lo comenzamos a grabarlo, y los primeros meses del año que viene estén en la calle, así que vamos a ir con eso. Perfecto, así que Rosita, si te das el primero, que los chicos lo presenten, a ver... No sé cuál es, el título... Tírelo. El de Pampero, es un tema lindo para escuchar. Perfecto, así que vamos a comenzar escuchando Pampero. Estamos escuchando Pampero, un tema que podrá estar o no. No se sabe. Habrá que esperar. ¿Pero cuándo manejan más o menos? ¿Entra a grabar ahora? Y en diciembre, si Dios quiere, empezaríamos a grabar. Con el calor y un buen aire acondicionado. Fundamentalista del aire acondicionado. Claro, ¿no? Pero sí, en diciembre, si Dios quiere, empecemos a grabar para ya, como te decía hoy, los primeros meses del año que viene, ya estar el material en la calle. Y esto es traído de un DVD. De un DVD, sí. Que, tuvimos que tiene la comparsita. Sí, tuvimos la suerte de grabarlo en noviembre del año pasado, allá en la ciudad de La Plata. Dos shows, y bueno, hicimos un DVD con 5 cámaras HD y lo colgamos en forma gratuita en YouTube, así que ahí lo pueden ver. Comparsita 13 años. Así que ahí está para que lo puedan apreciar. Y es un reconto de toda la historia. ¿Un show de cuántos minutos? Y habríamos tocado 2 horas y media. 2 horas y media, está bien. A la pelota, ¿no? No te dije los minutos porque no pude sacar la cuenta, pero pues sí, dos horas y media. Los discos completos más temas. Claro, pasamos por los dos discos y pasamos por temas inéditos que nunca grabamos de hará 10 años atrás, bueno, Peón de la Soledad, esos temas que no están registrados y bueno, son viejos, ¿no? Pasamos un poco por todo el repertorio de la banda. Y volviendo, déjame que esté medio melancólico. El Fernet lo pone así. Sí. No, sobre todo eso. En cualquier momento empiezo a llorar, ¿eh? No. En aquellos años, o sea, de lo que se podría decir el rock barrial, qué sé yo, cuando empezó a surgir. Sí. Uno sabía lo inédito, o por ir a recitarle o por comprarse una grabación trucha. Sí. O un cassette trucho también, ¿no? Sí, sí, es verdad. Existían las cuevas donde íbamos a buscar los materiales claras, inéditos. ¿No? Inéditos. De una, ahora con la compu ya cueva. Sí, encontrás todo en la web. Pero... ¿Y por qué la decisión de al DVD colgarlo gratis? Por una cuestión de... regalo al público, o sea, 13 años, o sea... Sí, de regalo y de difusión, o sea, de darle oportunidad a cualquier persona que tenga el acceso a una computadora que pueda apreciar el material de la banda de forma gratuita. ¿Para qué? Para seguir haciéndonos conocidos y seguir sumando gente de esta gran familia. Y bueno, seguir pasando las barreras de las ciudades y los barrios para, no sé, para hacer una gran banda, ¿no? Algún día, ojalá. Barrio de... Hablando de barrio, ¿de qué barrio de La Plata? Somos de barrio Villa Elvira, Circunvalación. Un barrio de muchísima gente. Villa Elvira es un barrio muy grande de la ciudad. Y imagino que salen de su casa y... Sí, tenemos la suerte de que nos pasa cuando sí salís, no sé, llevas al nene al jardín y por ahí los padres, los nenes, compañeros de tu hijo te conocen porque conocen la banda y esas cosas. Y eso te hace reflexionar y decir, chau, ¿qué está sucediendo? Algo importante, y bueno, tomémoslo con seriedad y con responsabilidad. ¿Cómo es el tema ese cuando sabes que empieza a escuchar gente, que te van siguiendo, que te vas dando cuenta que va todo teniendo una magnitud? Sí, importante. Con el tema de las letras o el mensaje de la banda. No, ¿influye? Yo creo que no, o sea, influye en tomarlo con seriedad, como te decía anteriormente, pero no nos dejamos llevar por esas cosas. Somos, como dice la renga, lo mismo de siempre. Nos conocemos todos hace muchísimo tiempo ya en La Plata y bueno, sabemos que nadie le ganó a nadie y hacemos lo que nos gusta. Hacemos música y miramos simplemente eso, no miramos para otro lado. Pero como que te da la oportunidad de... Sí, te da la oportunidad de expresarte y que te escuche muchísima gente. Eso es buenísimo, porque yo me imagino que cualquier artista... es lo que uno anhela, ¿no? Uno que un pintor que su escultura sea conocida a nivel mundialmente, no sé, los sueños de cualquier artista. Y bueno, nosotros tenemos un poquito nomás esa suerte. Y volviendo, haciendo un poco de retrospectiva de mi hacer, yendo al demo de 11 canciones que grabaron en 2004, toda la estación, ¿cómo fue? O sea, el hecho de grabar un demo y que, bueno, nos obligan a grabar un disco, tenemos que grabar un disco. Ese demo tuvo la particularidad de llevarnos en el 2005 a tocar en Atenas. Atenas es un lugar de 3.000 personas en la ciudad de La Plata. Tuvimos la suerte de meter 2.500 con 5 años de vida y con solamente un demo. Entonces, ¡un demo! Pasaron cosas muy locas que quizás la gente no la sepa porque no hay información, porque somos, no sé, de una banda de perfil bajo que no anda mostrando los pergaminos por todos lados. Este caso te lo metí. No sé dónde lo sacaste. Este programa nació en La Plata. Conoce las cosas que hay por ahí. Claro. Entonces, bueno, como te decía, no somos de andar mostrando la chapa por todos lados. En este caso te lo comento porque me estás tirando un dato preciso y bueno, es una particularidad que tuvo ese demo. Llevar una banda de 5 años en Atenas con 2.500 personas fue algo... Éramos chicos, sin publicidad. Eso que fue año 2006. 2005. Se puede decir que es algo inédito, me parece. Estamos, ¿no?, en el colegio. Claro. Se puede decir que es algo inédito. Y bueno, tuvimos la suerte de vivirlo. En el colegio. Estábamos los últimos años en el colegio. Sí, ya había algunos de los pibes. ¿Y el lunes cómo volvieron a la escuela? Yo ya en ese momento no. Me imagino, Yo ya no estaba en el colegio porque ya había egresado, pero. Un año que habíamos egresado. Uno de los pibes estaba en el colegio. En el último año. Así que, sí, bien, tranquilo porque. No nos comíamos ninguna. Éramos pibes ahí del barrio y con todo conocido. O sea, no. Ninguno se bajó del escenario o de Atenas o del ayuntamiento y se creyó más que alguien por eso. Simplemente. Tenemos una banda que nos va bien y nos gusta hacer lo que hacemos, punto. Claro. Después seguimos. Venía a vernos. Claro, vamos a la misma verdulería de siempre y somos todos conocidos. Los laburos, todos los días de la mañana, el mismo laburo. Trabajamos, no vivimos de la música, vivimos de nuestros trabajos, así que sigue la vida normal, ¿no? Claro, y este dato que acabamos de tirar, que en realidad hay que agradecerse a ustedes, dicen a mí, pero en realidad tengo una producción buenísima, en este caso es la señorita Agustina Prato. Es ahí donde empieza el boca en boca, ¿no? Donde se empieza el germen, ¿no? Claro. Donde empieza... Donde se prende la chispa, ¿no? Donde se prende la chispa, claro. Ahí empieza la cosa. ¿Y después cómo siguió la onda? Y después siguió... esa, la primera parte, fue bastante simple porque no teníamos conciencia de lo que sucedía, ¿no? Entonces, o sea, hacíamos y se daban las cosas y se iban dando. Yo creo que vivir el día a día vendría claro, a ser. Claro, después, después de eso la banda cayó en una meseta, porque después de superar, ¿cómo superar 2.500 personas en una tela? Entonces cayó en una meseta, pero la banda no bajó ni subió, se quedó. Se quedó ahí. Habrán sido 5 o 6 años de estancamiento, para llamarlo de una forma, entre comillas. Y después hubo un clic de maduración, creo yo, del lado de producción y del lado grupal. Y bueno, comenzó el ascenso nuevamente, que fue tomar la decisión de salir de la ciudad de La Plata, porque veíamos que ya era el momento. Y bueno, tuvimos la suerte de ir copando lugares como Quilmes, como Avellaneda, como Flores, y este uh-huh. caso de la trastienda en Capital Federal. O sea, se fueron dando las cosas y bueno, aquí estamos, ¿no? Y pero ese estancamiento, ¿a qué se debió? ¿A la edad? Que agarró todo muy de repente, quizás, ¿no? Quizás. Porque. Sí, la edad, la maduración de nosotros como persona y como grupo, ¿no? Como que seguía siendo un hobby y bueno, estábamos re contentos de lo que estábamos sí. haciendo y ya nos conformábamos con eso. Quizás la ambición nuestra ya estaba cumplido, claro. El objetivo de un pibito de barrio es tocar claro, una banda con no sé, 1.000 personas, amigo, ¿entendés? 300 personas, sí. Claro, y bueno, nosotros quizás que se dieron las cosas como se tenían que dar en el tiempo para hoy poder llegar a estar acá. Claro. Quizás en ese momento podríamos haber explotado todo eso, pero no hubiese funcionado quizás, o quizás sí. Pero yo hoy estoy viendo el hoy y estoy súper orgulloso del presente de la banda. Perfecto. Vamos al segundo tema. Este es uno de estos temas que tenemos que pueden ya estar o no. Sí, puede ser Rincón que alguna vez o Circunvalación, no sé cuál. Rincón que alguna vez. Rincón que alguna vez, Circunvalación suena una de las canciones viejas, ¿verdad? Circunvalación es una de las viejas. Es el himno. Es el himno. Así que igualmente primero vamos con. Rincón que alguna vez. Rincón que alguna vez. Esquina de barrio en mi andar, cuando no te sientes bien, 12, casi en punto de la noche. Estamos escuchando el tema... Rincón que alguna vez. Rincón que alguna vez, suena un tanguero. Sí, sí, es una banda Rincón bastante... Rincón que alguna vez, ¿no? Suena un tanguero, ¿eh? O por lo menos con una... el nombre de o la por, banda. O por lo menos una matiné. Claro. Rincón, ¿eh? O por lo menos una matiné. Rincón que alguna vez... Alguna sí, vez pisé. Sí, ustedes que son de la misma edad, o sea, sí, el sí, la matiné. Matiné, malón. Malones. Ese es malones. Ese malones. Malones. Rincón, en aquel rincón, pedeta. Alguna vez. Ese yo he visto alguna vez. Eso era tanguero, suena sí, tanguero. ¿Cómo es la relación con el tango? Con ustedes, por el y nombre, la es banda. Muy, es muy... No, tenemos mucha influencia tanguera, me parece. La forma de manejarse, de componer. Algunas canciones tienen matices tangueros a full. Y de hecho, bueno, el nombre de la banda es... Sí. Creo yo que es uno de los tangos más conocidos a nivel mundial, uh-huh. Me parece, ¿no? Es el himno de los comparsita. Tangos, la comparsita. Así que imagínate que sí, una muy buena relación con el tango. ¿Y eso se le dio por motivación propia o por lo que se escuchaba en el... Pero igual, ya que somos la misma edad, podemos hasta desnudarnos a la nuestros padres quizás no eran tan tangueros. O sea, el no, tango era no te quizás creas, no te creas. O por lo menos los míos, no sé. Era más del rock nacional. No, por lo menos los míos era más de Joan Manuel Serrat, Julio Iglesias, toda una cosa más melódica. Bueno, ¿no? Julio Iglesias, escuchá esta, mirá, justo el punto. Escuchá. Mi viejo fanático de Julio Iglesias tenía el disco llamado Julio Iglesias Tango, que eran 11, 12 canciones de versión. Sí, bueno, sí, de sí, ese sí. disco yo saqué la versión el de. Cassette. De ese disco yo saqué el riff del tango La Comparsita y ahí lo empezamos a tocar con la banda, ¿no? Por ese disco. O sea, nada que ver. Julio Iglesias Tango, Julio Iglesias. El riff, La Comparsita. Nosotros empezamos a hacer una versión de La Comparsita, sí, que es rock. Yo, mi viejo tenía en cassette y tenía una manera rara de ser el tango. Interpretar el tango, obviamente, era Julio Iglesias, ¿okay? Sí, obvio. Pero lo peor. Que decía, no sé si ha tenido el tiempo, si se tomó el tiempo de sacar el librito que hace. Tenía el lunfardo, la traducción del lunfardo. Sí, decía, claro, qué significaba cada palabra. Claro. Y decía, una leyenda dentro del disco decía: creo que nací de un tango. Iglesias diciendo creo que nací de un tango. Olé, o sea, me faltó decir olé. Creo que nací de un tango. Si hay alguien que tiene menos tango en la vida, es Julio Iglesias, pero el chabón te quería vender la cosa. Creo que nací de un tango. Olé. Y el perfil izquierdo, sí, derecho, sí, no sé cuál era que le gustaba que lo fotografíes. Qué ¿no? grande, Julio. No, es terrible. Y bueno, eso es marketing, no sé. Che, el turro es el que le hizo hacer eso. ¡Olé! La ¡olé! ¡Olé! Pero bueno, de ahí nació una gran historia. Claro. De ahí nació Julio Iglesias. Gracias, sí. Julio. Ahí nació la comparsita. Gracias, Julio. Claro. Pero bueno, y ahora del tango, manejar las letras, ¿no? No, entre todas las entre todas yo las manejo porque yo las canto, pero la manipulo, vos la manipulás. Yo la manipulo, tal cual. No, pero le dan una... Sí, de hecho tenemos ese tema nuevo que estamos a grabar, Parcas sí. Noches. Parcas Noches está bonito. Es Parcas Noches. Sí, es un tema que en una parte es tango, así es tango. Viene de una canción, y de repente tiene una parte B o parte C, llamémosla del tema, que es muy tanguera. De hecho, la escuchada, nuestro entorno que ha escuchado el ensayo, te ajá. marca esa particularidad, ¿no? Que sí, tiene mucha influencia. Suenan a Julio Iglesias. No, por favor. Peor que te digan Enrique Iglesias. ¿No? El Kike Iglesias. Claro. ¿Y no hay otro más de Iglesias que me parece que también anda haciendo maldades por el mundo, no? Me parece que hay una iglesia más ahí. Hay otro, hay un montón de iglesias. Hay uno, Rubicito. Sí, bueno, eso por empezar. Hay muchas iglesias, por empezar. Hay muchas iglesias. Después. Bueno, el mismo mal, es lo mismo. Chicos, estamos hablando de un tema que es un himno para la comparsita. Sí. Que me gustaría que digan la gente. Que vamos a escuchar ahora en unos instantes después del corte, ¿viste? Después del corte. Sí, no, te manda la de YouTube, ¿viste? Salté esto, ¿viste? todo cambió. Antes no había PNT, hoy sí, no. Es terrible como cambió todo. Pero igualmente, estamos hablando de un tema sin comparación. Sí. Que es algo muy representativo. Muy representativo. Mismo origen, el mismo origen, ¿no? Sí. Habla de sus raíces. De nuestra esquina, de nuestro barrio, de nuestras horas en las vías, ahí en el barrio, en la estación, de jóvenes y contando vivencias de lo vivido. Valga la redundancia. Valga la redundancia. ¿No? Sí. Y cualquiera que haya ido a La Plata, tuvo que pasar a la circunvalación. Sí, sí. Es un lugar conocido. Y es un tema que la gente conoce, los más fanáticos también, ¿no? Sí. Conocen. Pero también ustedes se han dado. Han dado una vuelta. Se han impresionado que la gente también no lo conozca. No lo conozca. Claro, es verdad. ¿No es así? No queríamos que no lo escuchen. Queríamos que no lo escuchen, entonces. Este tema está re bueno, ojalá que no lo escuchen. Anti-marketing, ¿no? Anti-marketing. ¿Se puede decir cómo se puede llegar a escuchar de una de sus maneras? A ver, lo logra que nos diga a nosotros. No, sí, lo podemos decir, a ver si hacemos una forma que se entienda. En el disco El Misterio Sencillo, una vez que pones el primer track, que es Un Barco en el Charco, automáticamente empezás a rebobinar el disco y aparece el tema Circunvalación, una reversión. O sea que en vez de al final está el comienzo. Claro, al revés que todo el mundo. Como somos unos pibes medio distintos, hacemos cosas al revés, ¿viste? Pero bueno, sí, es una locura que surgió en ese momento y bueno, quedó ahí. Una anécdota, podemos decirlo. Sí, sí, sí. Una anécdota, no, sí. Pero igualmente se ha convertido en el himno, sí, ¿no? De la gente que va a ver a la comparsita en vivo. Es un tema que gusta mucho, ¿viste? Está también la 72, muy referente la también. La 72, claro. También del primer disco. Pero Circunvalación es como con el cual se conoce más la banda. ¿Viste? Perfecto. El caballito de batalla. El caballito de batalla. Este, ¿a cuál apostás todos? A este. A ese, sí. Al 8. Entonces, y al 8. ¿Dónde sigue? Negro al 8 y a Circunvalación. De a Circunvalación, precisamente este que quizás entre o no en el próximo disco. De la escondido, ¿no? Escondido, no. Usted, por las dudas, retroceda todos los tracks, señora. Retroceda todos los tracks. Me sigue molestando los reproches, boludo, que chamullan en mi barrio. Que tengo largo el pelo, que soy vago, que no tengo modales, que no encajo, que tengo lo vaquero por el suelo. Vas a ver cómo te la pegó, vos parece mambrujo con ese pelo. Y toda la queja que me circula es el círculo sagrado que nos une. Detrás de todos están todos reunidos, fumando y respirando lo prohibido. ¿De qué circuito hablar? ¿Qué círculo te haré? Circunvalación, circunvalación. Me vienen acusando de matones, de que pegamos, vendemos. ¿Qué? ¿De qué acusan a la comparsita, por favor? Y bueno, sí, nos acusan de todo un poco, pero. De todo un poco. Pero bueno, que. Y bueno, pero menos... la mala fama también. Sí. Taquera también la mala fama. Y sí. Tampones. Maleante pero elegante, dice un amigo. Claro. Maleante pero elegante. Antes maleante que sencillo. Vamos a agradecer a la gente de. Los que hacen posible la parte que nosotros tomemos y que nos salga tan bien el programa, que es la gente de Fernet 1882. Así que, Fernet 1882. Sí, mil gracias. Mil gracias. La gente de la comparsita puede decir mil gracias a Fernet 1882. Y podemos agradecer si nos llevamos algo de recuerdo para el camino. Gracias a la gente de 1882. Ahí va. Por Ahí supuesto va. Que se van a llevar sus botellas de Fernet 1882 para abrir en La Plata. Bueno, sí, está, sí, cuando una vez que lleguen a destino. Sí, una vez que lleguen a destino, ahí descorchan. A destino, ahí se descorchan. Listo, vámonos. Y también hay que agradecer a las picadas de un gran bar aquí Por Boedo, que hay que la señorita Agustina nos va a decir, sí, cuál. ¿Cuál es la dirección? El Pares Cosab, Pop Cervecero. Pop Cervecero Cosab. Y queda en Carlos Calvo 4199. Así es, muchas gracias, Pop Cervecero Cosab. Y también muchas gracias, Emiliano Gastón de La Comparsita. Bueno. Han sido muy amables en venir esta noche. Sabemos que son de La Plata, sabemos el viaje que implica. Muchísimas gracias. Y hay un tema para que nos vayamos, un temita más para que nos vayamos. No sé, hay un tercer, cuarto tema, ¿no? Igual, ¿prefieren irse con alguno de los tres que han sonado? Con Rincón. Y aplaudiendo, ¿sabes? Con Rincón que alguna vez. Rincón que alguna vez. El más tanguero. ¿Qué te gusta? El más tanguero. El tango. Así, así que bueno, gente, siendo 12 y 10 de la noche se acaba. Todo este es como todo muy completo el día de la fecha. Con el cuelgue, con el Leones, con la comparsita. Y se despide la señorita Florcita Carballo, la señorita María Eugenia Mastropano, el señor Rulo Lauso, la señorita Agustina Prato, el señor Esteban Lavezari, Emilio Gastón de la comparsita. ¿Qué nos vamos a ir escuchando? El Rincón que alguna vez. Llévense el programa, despidan a la audiencia. Me pusiste un compromiso. Sí. Bueno, para vamos, todos ustedes, Rincón que alguna vez, de la comparsita de La Plata, así que gracias por todo, nos vemos la próxima. Perfecto.